primero, porque tú fuiste mi último amor. Piel de diciembre, mi cuerpo entero, pálida sombra, tu resplandor. Tú, en la distancia de algún te quiero, yo, junto al hielo de mi dolor. Porque yo he sido tu amor primero, porque tú fuiste mi último amor. Sangra la herida, acecha el miedo, miedo al vacío, desolador, a la llegada del crudo invierno, sin el suspiro de tu calor. Porque yo he sido tu amor primero, porque tú fuiste mi último amor. Ya no hay un rumbo por el sendero, ni una alegría, ni una ilusión. Piel de diciembre, mi último sueño. Piel de diciembre, mi corazón. Porque volaste hasta los cielos donde no pude seguirte yo. Porque se impone siempre el tiempo, que es el lenguaje de la razón. Piel de diciembre, mi aventurero, seguir la huella de tu canción. Piel de diciembre, que sin quererlo aún no ha perdido todo el valor, aún sigue viva con el recuerdo de aquel milagro entre los dos. Porque yo he sido tu amor primero, porque tú fuiste mi último amor. Piel de diciembre, que en aquel fuego como una antorcha se consumió, y sin embargo, sin pretenderlo, queda un rescoldo que se salvó, porque yo he sido tu amor primero, porque tú fuiste mi último amor.